tú bien lo sabes. No soy culpable, no sé explicarme porque te mira. Esta ilusión que cobijaba Dios, que el mismo cielo quiso bendecir, pero ya acaba, hoy ya no hay nada. Dices que es así. Piensas que el dolor será tan grande que mi mundo acabará por ti. Podré vivir sin fantasía con tu fantasma en mí. Piensas que hay un corazón que si un día le falta deja de latir. No sé si volverá mi brisa si no te tengo aquí. Mira mis ojos si no te hablaré. Cielo quiso bendecir, pero ya acaba, hoy ya no hay nada. Dices que es así. Piensas que el dolor será tan grande que mi mundo acabará por ti. Podré vivir sin fantasía con tu fantasma en mí. Piensas que hay un corazón que si un día le falta deja de latir. Volverá mi brisa si no te tengo aquí. Mira mis ojos si no tan lágrimas que siento tus palabras. No digas nada, otra vez más mi tristeza para herirme. Mis ilusiones se mueren porque un día tú dices que te marchas. Y no haré nada por detenerte si tú lo crees imposible. Si solo sé pero es que no hay motivo. Si tú no quieres más vivir conmigo, marcha, yo buscaré una linda mi alma. Y no me digas que el amor acaba. Si solo sé pero es que no hay motivo. Manu Mix.